chiquitico, que no podía, que no podía, que no podía navegar. ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber. Tu pata yo vi muy lejos de aquí, con otro patico color de café. Tu pata yo vi muy lejos de aquí, con otro patico color de café. Los cinco paticos se fueron al mar, el más chiquitico se quiso quedar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. La pata furiosa lo fue a castigar, y el pobre patico se puso a llorar. Elefantes van, un elefante, dos elefantes, tres elefantes van. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela se resistía, fueron a buscar un camarada. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela se resistía, fueron a buscar un camarada. Cuatro elefantes, cinco elefantes, cinco elefantes van. Cuatro elefantes, cinco elefantes, cinco elefantes van. Seis elefantes, siete elefantes, ocho elefantes, nueve elefantes, diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Paseo y se me constipó. La tengo 8:16. Tengo una vaca lechera, no es una vaca. estoy levantando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras cantamos el lobo dirá. Y mientras cantamos el lobo dirá. Me estoy bañando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el vistiendo. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras jugamos el lobo dirá. Y mientras jugamos el lobo dirá. Me estoy poniendo los zapatos. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras cantamos el lobo dirá. Y mientras cantamos el lobo dirá. Me estoy peinando. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Juguemos en el bosque mientras el lobo está. Y mientras bailamos el lobo dirá. Y mientras bailamos el lobo dirá. ¡Ya estoy listo para comérmelos a todos! Y mientras corremos el lobo vendrá. Y mientras corremos el lobo vendrá. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Con el pico recoge la rama, con la rama cortaba la flor. Estaba la pájara pinta sentada en su verde limón. Con el pico recoge la rama, cortaba la flor. razón y no hay oposición. No te quedes con las ganas de aplaudir, de aplaudir, de aplaudir. Cuando tengas muchas ganas de silbar, cuando tengas muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar, de silbar, de silbar. Cuando tengas muchas ganas de reír, cuando tengas muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír, de reír, de reír. Cuando tengas muchas ganas de gritar, cuando tengas muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar, de gritar, de gritar. Cuando tengas muchas ganas de llorar, cuando tengas muchas ganas de llorar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de llorar, de llorar. Cuando tengas muchas ganas de reír, cuando tengas muchas ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír, de aplaudir, de silbar, de llorar. Mi ringa, mi ronga. A que me aprendo sin volverme un garabato. Dos por tres